Queridos amigos, soy el Padre Ángel Espinosa de los Monteros. Un placer estar de nuevo aquí con ustedes. El otro día que tuve que asistir a una misa de difuntos, pues te imaginarás, al final se me acerca una persona: Padre, ¿por qué morir tan joven? Padre, ¿por qué Dios permite estas cosas? Un niño, ahora que tuvimos el problema del terremoto, tantos niños, ¿por qué? Y por tanto me animé a hacer esta breve reflexión que espero que a todos, bueno, hay gente que se muere de 95 años y entonces la pregunta es al revés: ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué 10 años en la cama? ¿Por qué perder la cabeza? Y sobre todo la grande pregunta, ¿no? La muerte. ¿Por qué la muerte? Miren, a mí me gusta presentar la muerte de esta manera. La muerte no existe. ¿Cómo que no existe? La muerte no existe. Antes de que te mueras, estás vivo. Y cuando llega la muerte, estás más vivo que nunca. Dice el misal romano: para los que creemos en Cristo, la vida no se acaba, se transforma. La muerte no existe. Algunos se adelantan a los 5 años, otros se retrasan a los 97, pero en realidad la vida no se acaba. Hablar de la muerte, por tanto, es hablar de la vida. ¿Y qué podemos decir de la muerte, si acabo de decir que la muerte no existe? Como en realidad hablar de la muerte es hablar de la vida, ustedes me entenderán. ¿Cómo presentarte la muerte? Mira, la muerte tiene 4 certezas. ¿Cuáles son estas 4 certezas? Primera, todos nos vamos a morir. Alguno puede pensar: oye, padre, muchas gracias por decírmelo, no lo sabía. No, yo sé que todos ustedes lo sabían, pero ¿sabes qué pasa? Algunos de nosotros vivimos como si no fuéramos a morir. Se mueren todos, menos yo, soy inmortal. Se mueren mis amigos, se muere la gente. El otro día oí por ahí un comentario, ¿no?, que dice: uy, padre, los jóvenes son inmortales, infértiles y no sé qué más. Creen que pueden hacer barbaridad y media y no van a embarazar a la novia, etc. Y creen que pueden manejar a la velocidad que sea, hacerlo el deporte extremo que quieran y no se van a morir. Todos nos vamos a morir. No sabemos de qué. Todos nos vamos a morir y, por tanto, dicen los grandes santos, hay que vivir con la conciencia de que todos nos vamos a morir. Segundo, la muerte llega una sola vez y, por tanto, la vida es una. Es verdad que existen religiones que aceptan la reencarnación. Nosotros sabemos que no hay una sola evidencia científica de alguien que pueda decir: yo en mi vida pasada, sí, podemos tener un presentimiento, tuve el sentimiento de que yo en mi vida pasada era no sé qué, pero en realidad no hay nada comprobado. Para los que somos católicos, ya lo sabemos, la vida es una, la muerte llega una vez, el juicio es uno. Y por tanto, ¿qué significa que la vida es solamente uno y que la muerte llega una vez? Esta es tu vida. No hay otras oportunidades. Vive tu vida a tope. Agarra tu vida con tus dos manos. Realízate en esta vida. Busca la felicidad. Acércate a Dios. Haz todo el bien que puedas. Porque me puedo equivocar comprando un coche. Véndelo y cómprate otro. Me puedo equivocar de casa. Véndala cuando puedas y te vas a un lugar mejor. En cambio, equivocarse en la manera de enfocar, de impostar la vida, no hay segundas oportunidades. Esta es tu vida. Tercero, la muerte llegará pronto. Uy, padre, parece que nos está metiendo miedo. No, no es así. ¿Qué significa que la muerte llegará pronto? El espíritu del hombre es tan grande, es tan abierto al infinito, que aunque te mueras de 80 años, te va a parecer poco. A mí que me ha tocado ir a un hospital a poner los santos óleos, te encuentras con una persona de 92 años que dice: padre, ¿por qué me tengo que morir? Pídale a Dios que me deje otro ratito. Imagínate, yo hasta pensé otros 20 minutos, otra media hora, o cuánto quieres. Es tal el deseo que tenemos, porque Dios nos hizo así, con un corazón, con una mente, con un espíritu inmenso, y por tanto, si te mueres de 20 años, qué tragedia, de 40, qué pena, de 60. Si te mueres de 90, para ti seguirá siendo poco, siempre querrás vivir más, querrás haber hecho algo más. Entonces, aprovecha tu vida, no sabes cuánto tiempo tienes, para que no digas: qué rápido me fui. Y cuarta certeza, la muerte despoja de todo, completamente de todo. No te vas a llevar nada y, por tanto, preguntota, lo dice el Evangelio, todo lo que has acumulado, ¿para quién será? En realidad sí nos llevamos algo. ¿Sabes qué es lo único que te llevas? Y curiosamente lo único que dejas, te llevas todos los actos de amor que hayas hecho. ¿Y qué dejas? Todos los actos de amor que hayas hecho. Ni quien te recuerde por tu dinero, ni quien te recuerde por el coche que usabas. Te van a recordar por los favores, por la gentileza, por tu capacidad de diálogo, por todo lo que hiciste por los demás, porque eras un hombre, una mujer justa, buena, porque eras una gran persona. Así que te llevas a la presencia de Dios todos tus actos buenos de amor y dejas aquí todo eso. Lo demás, mientras menos acumules, mejor. Decía, creo, Santa Teresa de Jesús, la muerte me agarra ahora sin nada más que amor. ¡Qué belleza! Por tanto, cuatro certezas. Segundo, la muerte tiene tres incertezas. No sabemos dónde, no sabemos cómo, no sabemos cuándo. Es importante, no es lo mismo morir en el trabajo, en la calle, en un hospital, rodeado de tus seres queridos. Es una incerteza. No sabemos dónde. No te salgas de tu casa enfadado. No te salgas peleado. No dejes cosas sin solucionar, porque ¿quién te dijo que te vas a morir a una cierta edad y rodeado de los tuyos y perfectamente atendido? No sabemos dónde vamos a morir, así que vive en gracia. Segunda incerteza, no sabemos cuándo. No sabemos cuándo. En alguna ocasión alguien me dijo, padre, es que sería maravilloso que todos naciéramos con la fecha de caducidad aquí detrás del oído, no detrás de la oreja, por ningún motivo. Imagínate qué drama. Si a mí me tocara saber que voy a vivir 94 años, probablemente me portaría mal hasta el último momento. Y si te naciera un hijo que tiene mes y medio nada más de vida, imagínate el drama. Esto es un misterio. Nadie sabe cuánto va a vivir. Y como no sabemos cuándo te vas a morir, vive en gracia. Vive en gracia. Confesión, Eucaristía y todos los actos de amor que puedas hacer. Y tercera incerteza, no sabemos cómo. Pero cuando digo no sabemos cómo, no se trata de ver si entren en avión, cáncer, una caída. No, hay 20,000 tipos de muertes. En realidad, solamente hay dos tipos de muerte. Repentina y una muerte anunciada. ¿Qué es una muerte anunciada? Tengo 94 años, ya soy el siguiente. Ya la edad me lo dice. Segundo, si tengo cáncer, a lo mejor el mismo médico ya me dijo, no creo que tengas más de 2 años. Yo mismo veo cómo me voy deteriorando, entonces se puede decir, esta persona ya sabía que se estaba acercando. ¿Y el segundo tipo de muerte cuál es? Muerte repentina. Hay que pedirle a Dios que nos dé la gracia de arrepentirnos, de vivir siempre en gracia, de estar preparados. Muerte repentina. Acabamos de tener un terremoto, 2 terremotos en México. Hace un año, me acuerdo, un accidente en la Reforma, unas personas chocaron contra un poste, inmediatamente un golpe tremendo, muerte repentina. Probablemente una persona en la noche se acuesta bien, un infarto fulminante por no haberse hecho un examen. Verdaderamente no hay más que 2 tipos de muerte, o una muerte anunciada o una muerte repentina. Y por tanto, ¿qué es lo que te quiero decir? Vive en gracia. Si mi muerte va a ser anunciada, tendré todo el tiempo para recibir el viático, para ir a misa, para recibir la comunión diario si quiero, para confesarme con frecuencia. Y si fuera repentina, no hay de otra. Vivir en gracia. Tercero, dijimos 4 certezas sobre la muerte, 3 incertezas sobre la muerte. Tercero, 3 tipos de muerte. La muerte del pecador, la muerte del justo, la muerte del mediocre. Las 3 están en la Biblia. ¿Por qué? Dice la Biblia, muerte del pecador. Pésima. Esa es la única verdadera tragedia de la vida. No es una tragedia morir. No es una tragedia pasar a la otra vida, no. La única verdadera tragedia es morir en pecado mortal. Jóvenes y hermanos que me están escuchando, vuelvo a repetir, vive en gracia. Porque lo único que no tiene remedio ni solución es morirte separado, enemistado de Dios. Segundo, la muerte del justo. No dice la muerte del santo, la muerte del justo. Incluso el Evangelio dice, José era un hombre justo. No dice santo. Los santos nosotros los reconocemos 5 años después de que mueren. Cuando hay un milagro, cosas por el estilo. En esta vida probablemente no hay santos, o por lo menos no lo puedo declarar yo. En cambio hay muchos hombres y muchas mujeres justos, justas. ¿Y qué significa justo? Vivir en el camino del Señor. Buscar su voluntad. Seguir su palabra, agarrarse de su mano. Eso significa justo, vivir en la verdad, tratar de ser coherentes. Y hay un tercer tipo de muerte, la muerte del mediocre. Porque no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. De las palabras más duras que tenemos en la Biblia. Palabras durísimas de nuestro Señor, ni frío ni caliente. ¿Y qué significa ser frío y caliente? Esto daría tema para una otra reflexión. Yo nomás les digo, ¿cuántos de nosotros lo hemos recibido todo? ¿Y qué estamos devolviendo? Lo hemos recibido todo. Hay gente que no recibió nada. Por eso Jesús incluso llega a decir, las prostitutas os llevan la delantera en el reino de los cielos. Recibieron poquísimo, solo Dios sabe quién fue su familia. ¿Qué educación tuvieron? En cambio, hay algunos de nosotros que hemos nacido en una familia católica, con una educación católica, con una educación en el colegio, con todas las posibilidades para ser buenas personas. ¿Y qué le estoy devolviendo a Dios y a mis hermanos de todo lo que yo recibí? ¿Qué vida tan mediocre pensar solamente en mí, en mi placer, mi comodidad, el estar bien yo, en lugar de comprenderla? La vida como una oportunidad para amar a Dios con todo el corazón y a mi prójimo como Él nos ha mandado. Conclusión, si dijimos 4 certezas, 3 incertezas, 3 tipos de muerte, no queda más que un propósito. Hay que vivir la vida de cara a Dios y a nuestros hermanos. Todo lo demás es lo de menos. Cuando yo vivo la vida de cara a Dios y a mis hermanos, ahí tengo solucionado el problema del cuándo, del dónde, del cómo, de por qué, de todo está solucionado cuando yo vivo mi vida de cara a Dios y de cara a mis hermanos. No me queda más que pedirles, agárrese también de la Santísima Virgen María, que nos ayude, que nos enseñe el camino y que nos acompañe en ese día, como decimos en el Ave María, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. No sé cómo voy a morir, pero quiero que María esté ahí presente y que sea a través de ella la que me presente al Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga siempre.